¿Con quién te casarías? ¿A quién Madre. te follarías? ¿Y a quién matarías? Te Wow. voy a dar tres nombres y tienes que elegir. Arturo Valls, Eva H. y Goyo Jiménez. ¿Eso con qui a quién mataría? ¿A quién matarías? ¿Con quién te casarías? ¿Y a quién te follarías de ellos tres? Arturo Valls, ¿lo matarías, te casarías con él o te lo follarías? Es que me caen bien los tres. Por eso es difícil. Muy complicado. Arturo Val, me casaría con él. A Eva H. Me la follaría. Y a Goyo Jiménez lo La mataría. madre. Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleo, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza aquí en Agora Sol Radio, y hoy me acompaña, un comicazo que me está acompañando por segunda vez, pero esta vez en solitario, porque al principio vino en dueto con la gran Victoria Santos, y aquí ahora lo tenemos en exclusiva para Agora Sol Radio, en Enseñando los Dientes, al gran Nacho.g. ¿Qué ¡Bienvenido! tal? Bienvenida, gracias, gracias. Otra vez aquí, Dianela, qué guay. Gracias por venir. Yo siempre. Yo es que te tenía pendiente de decir, no, Nacho tiene que venir solo y Vicky también tiene que venir sola. Por separado. Sí, por separado, para que tengamos más tiempo de desarrollar y de jugar con la Exactamente. comedia. Porque la Vicky y yo juntos estamos muy locos, ya lo has Sí, visto. buenísimo. Salieron unos clips allí divertidísimos. Estamos muy locos. Muy, muy locos. Perfecto, ahí, Dora. Sí, y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bueno, ¿tienes algunas primicias súper chulas? Primicias. Tenemos, bueno, primicia, Platea Café Teatro, que tú lo conoces. Ajá, está efervescente ahí, Ahí brotando a tope. con nueva socia. Con nueva socia, Tania, mi hija, 25 años. ¡Wow! O O sea, maravilloso. sea, refrescante eso. Refrescante, está refrescando todo. Juvenil. Juvenil, exactamente. Tenés que ir a verlo. Pues Bueno, sí. tenéis que ir a verlo, los que no estén viendo Sí. también. Tienen que verlo porque además se hace allí una programación muy chula. Muy chula. Y tú tienes que estar en ella también, porque. Claro que sí, ¡Hombre! cuando quieras. Cuando Es tu quieras. casa, ya lo sabes. Sí, Tu es verdad. casa. Platea es tu casa. Necesitamos gente, sobre Bueno, todo por si acaso la gente que cómica. no sepa dónde está Platea, está en Rivas. ¿En dónde Riva, Gracia exactamente? Madrid, calle Electrodo 50. En el polígono, además aparca en la puerta. El aparcamiento perfecto. No tienes que pagar parking, ni zona verde, ni zona azul. Y hay unas camareras y unos camareros espectaculares. O sea Está que genial, de está verdad. muy guapo. Está guay. Pues nada, mi pregunta habitual. Nacho, ¿estás dispuesto a enseñar los Estoy dientes? dispuesto a enseñar los dientes, lo que haga falta. Eso. Por ti lo que haga falta. Bueno, Nacho.g, aquí en nuestra casita hermosa, Agora Sol Radio, enseñando los dientes. Qué guay, con toda la actitud, se ha fugado del trabajo. Me he escapado del trabajo. Ha dicho, pues yo voy allí igualmente. He equilibrado, digo así, la balanza, Dianela, trabajo y Es ya. que hace muchas cosas, hace monólogos, es empresario, tiene platea, Improvisación. improvisación. O sea, ¿de dónde sacas el tiempo? Normal que tu hija ahora sea tu socia, porque habrá dicho tu hija, quiero ver a mi papá. Exactamente, quiero verte, padre. Que no me vean todo el día, que me voy a unir a ti. No sabe lo que ha hecho la pobre. Al final se ha metido en el rol mío y mi rol es que es trabajo, trabajo, trabajo, no parar. O sea, y sacas tiempo. Si es que al final es querer. Como has dicho antes, actitud. Totalmente, totalmente. Actitud. Bueno, hay gente que nos está escuchando que te conoce y hay gente que no. Entonces, esa gente que te está descubriendo hoy a través de este espacio, cuéntanos un poquito cuál es tu historia en la comedia. Corta, porque sabemos que tienes una trayectoria larga. Cortita, ¿no? O sea, que la cuentes de forma corta. Cortita, cortita. Pues mira, mira, yo la voy a contar muy, muy rápido, muy breve. Ok. Llevo ahora 7 años en la comedia y empecé por un accidente. Creo que te lo comenté la otra vez. Tuve un Sí. accidente y mi sueño siempre había sido ser payaso, hacer reír a la gente. Y me salvé del accidente, fue un tractor que me pasó por encima. Y a raíz de ahí Dios. dije, vamos a empezar en el mundo que siempre quería hacer reír. Empecé haciendo cursos con Carlos Ramos y tal. Y luego, pues, a la calle, bares, restaurantes, actualmente en teatros, estoy en Gran Vía, en La Chocita. Es verdad, ¿y qué Sí, tal muy guay. actuar ahí que tu cara esté en la Gran Vía de Madrid? Pues para un paleto de pueblo, un sueño. Y no haces story, mira papá, mira mamá, vídeos, cosas. Sí, lo que pasa es que lo tengo que decir al cielo ya, porque ellos ya no están Ah. conmigo, entonces, pero ellos siempre están conmigo muy presentes. La verdad que muy orgulloso de haber llegado donde he llegado, O porque sea, ¿eso qué quiere decir? Que Nacho aparenta menos edad de la que tiene. total, exactamente. Porque a menos que haya sido otro camión que lo haya atropellado, no. Soy el claro caso de Benjamin Button. O sea, pero de pueblo. Yanela, ¿cuántos me echas? 45. ¿Cómo te quiero? Tengo más. Pues aparenta más o Lo menos dejamos eso. 45, te lo compro. Eso es más o menos 45. entre 45 y 48 aparenta. Ahí estamos, en ese rango. Eso. 47, venga, vamos a decir. Ah, 40. mentira. ¿Cuánto tienes de verdad? ¿En 47. serio? Sí, nací en el 76, 47 años. Ostras. Pero espíritu de Juvenil. quinceañero. Sí, de verdad. Total, soy quinceañero. De verdad que aparenta mucho menos. Y yo he tirado para arriba porque sé que las hijas son ya 25 años. 25, O 24. sea, más o menos calculé de que yo creo que era mayor de edad cuando quedó embarazado. Sí. Sí, eras. Tenía 23 años. Y por eso más o menos te atiné a tu edad, pero si no, seguramente habría estado, buah, no sé qué decir. Hasta hace poco me echaban 36, 37. Sí, más o menos. Lo que pasa es que ya me salen canas y ya se nota, ya ha subido. Hay un champú ¿Sí? que tiene como una especie de colorante, pero no se ve como teñido. O sea, como que te va oscureciendo la cana de una forma muy, muy tenue. Y claro, las que van saliendo nuevas tardan más en verse. ¿Y cómo se llama? El champú de caballo. ¡Ah! ¿En serio? En serio, mi papá se lo echaba y le funcionaba de Y le puta madre. funcionaba. Sí, ¡Qué hasta guay! que ya llega un punto que ya se te pone todo el pelo blanco y ya es muy difícil. Claro. Pero para ese momento que estás con canas Con y las no canitas. estás, ese momento viene bien. Yo voy a dejar que salgan más, a ver cómo me quedan. A ver si yo a lo mejor soy la marca blanca hacendado de George Clooney, ¿sabes? Oh, my God. Más bien de Hiperasia, ¿no? Sí, por lo menos. Hacendado es mucho, es mucha calidad. Hiperasia, ¿no? Hemos bajado abajo, ¿eh? Me has hundido ahora mismo. La versión china de George Clooney. Versión china me mola. Yo lo compro. Bueno, los chinos invitan bien. Hostia, ya te digo que invitan bien. Ahora se están yendo todos de Madrid, ¿lo has visto? Sí, no, no Se me. están yendo para México. ¿Por qué? No lo sé. Algo está pasando. En serio, ¿eh? Joder, ¿No lo habías oído? son pistas a lo mejor de Hombre, cosas. los chinos vuelen de lejos las cosas. O sea, que a lo mejor no vamos a estar tan bien pronto. Algo va a pasar aquí, va a explotar en Madrid, Crisis, algo. hay crisis seguro. Ostras, no me digas eso. ¡Ah! Estamos abocados a la crisis, Dios, ¡No! No quiero ya más crisis, soy cómica. bueno, los cómicos vivimos en crisis toda la puta Todo vida. el rato, por eso cuando, o sea, todo, a mí me gusta que la gente esté bien, porque si yo estoy en crisis, digo, es la comedia, pero la comedia más crisis, Es muerte. por eso. Vamos a tener que ir a taquilla inversa, verás, de aquí a nada. A pasar el gorro. No. Ay, no, no, no, no me ¿Ya lo digas has hecho eso. alguna vez? La taquilla inversa, sí. Sí, ¿qué tal? Justo después de la pandemia. No lo hice en la calle, pero sí lo hice en algún Local. local. Y bien, bien, Es bien, bien. generosa la gente. La gente suele ser generosa, sí. Yo no lo he hecho nunca. En dos bolos me pasó que se levantó un tío, después yo iba a caché cerrado, y se levantaron y pasaron una gorra y me trajeron, no sé, 600 y pico euros. Eso me ha pasado en dos monólogos ya, Ah, te sí. lo juro. Y yo ¿Te flipando. dieron más dinero de lo que habías pactado? No, a mí me contrató el dueño del local, pero los propios clientes se levantaron y empezaron a Pero recaudar es que dinero. eso es muy bonito, ¿no? Eso es precioso. Te quedas ahí con una cara diciendo, ¿en serio está pasando esto? Y me ha pasado dos veces También lo he hecho en un centro social, porque me lo pidieron y dije, pues sí, si es un barrio popular, ¿por qué no? ya. Ah, guay. quieren cultura, yo la llevo. Hay que llevar cultura a todos los rincones. Claro. Entonces, claro, no, si me llaman de Hard Rock Café, no les voy a decir por aquí. O sea, paguen, pero por decir algo. Pero si me llaman de un centro cultural, de barrio, de pueblo, de algo así, que están haciendo un esfuerzo, pues sí lo hago. Ay, sí, los pueblos molan mucho. Además, en los pueblos hay que llevar mucha cultura, que estamos abandonaditos, sobre todo la gente mayor. Entonces, ¿te atropellaron? Me atropellaron. Decidiste hacer, dijiste, la vida es muy corta, uno no sabe qué me va a pasar mañana, hoy me atropella un camión, mañana un tren, voy a hacer lo que yo quiero. Lo que más me gustaba, el sueño de ser payaso, o sea, al final, llevado al monólogo, pero hacer reír al final, ¿sabes? Es gremio de hacer reír, que para mí es lo más difícil que hay. O sea, ese momento de verle los colmillos al lobo, fuera como decir, no puedo perder más el tiempo, esto es una segunda oportunidad. Ahora voy a hacer lo que realmente me gusta. Exactamente, así fue. Y además que ves tu vida pasar en 2 segundos y dices, esto se va a la mierda, de aquí te vas y ¿qué he hecho? Trabajar, sí. Nada más. Y no he hecho lo que más me gusta. Y ahí cambió mi chip cambió. O sea, fue un cambio y gracias a no sé a quién, estoy haciendo comedia hace 7 años, que es lo que más me mola. Gracias a ti mismo, que te lo has propuesto y lo has logrado. Y difícil, ¿eh? Que al principio hace reír... En el mundo estándar que tú lo conoces, no es fácil, ¿eh? No, hay gente que se cree que uno sube allí y tienes una gracia natural que sale y por eso ya hace reír y no hay mucho trabajo detrás. Hay un huevo. Y Nacho, como un buen currante que es, al principio se dio cuenta que era difícil, pero eso no... Ya no, yo mi frase preferida... Eso no te hundió, dijiste, no. Hasta que yo no haga reír a alguien, yo no me quedo tranquilo. No, si conmigo se reían, solo de verme, o sea, porque... mi cara... Tienes mucha biscómica. Claro, mi cara es muy... Pongo cara... O sea, estás entre Enrique San Francisco y... Y un carlino. Y un carlino. Pongo así la cara... Apúntatelo. Sí, no, o sea, al final, además tengo un bloque de que hablo de que soy feo y tal, y pues siempre la gente se ríe con esos bloques. Cuando te metes contigo mismo. Claro, ya después tienes licencia para matar. Luego después ya a muerte. Bueno, como sabes, en este podcast se viene a jugar. A jugar. Y como buen improvisador, yo no te he querido enviar las preguntas porque dije, Nacho le gusta improvisar. Así que no le hace falta saber las preguntas. No sé nada, esto es verdad. Estoy aquí, estoy ahora mismo muy nervioso porque no me veis las piernas. ¿Qué nervioso va a estar este que tiene más tabla que una carpintería, por favor? Y vamos a jugar el que prefieres. Yo te pongo 2 opciones, vale. A o B, y tú tienes que elegir A o B. O sea, no puedes ni fusionar ni inventarte una tercera. Tiene nombre de tampas, A o B. No, más de aceite, A o B. A o B, vale. O muerte. O muerte. O viene aquí un camión y te atropella y termina de hacer su trabajo. Como ayer en una impro había uno que decía, muere más, muere más, muere más, después está muerto, muere más. Que estaba muy loco. ¿Preferirías ser virgen hasta los 40 y después tener el sexo más increíble del mundo o tener sexo mediocre toda la vida? Haber comenzado joven, pero con sexo mediocre. La. ¿Prefiere haber comenzado y estar hasta los 40 ahí siendo un virgencito? Siendo, claro, si luego la calidad es la hostia, pues la. Si no, si haces eso malo de cuando eres joven, ¿para qué? Y para toda la vida. Y para toda la vida. Es que es la realidad de casi todos. Exacto, exacto. Que yo creo que todo el mundo elegiría la porque al final hemos empezado todos sin saber cómo la comedia, ¿no? Metiendo unos gatillazos que flipa. Y ya después nos acostumbramos. Y ya, bueno, eso es lo que es, así es. Exacto. Esto es bueno, no es bueno, es lo que sabes hacer. Pues hay muchas veces que dicen que... Pues, los feos tenemos un... Esto es verdad, ¿eh? Aunque suene un poco mal, pero los feos... No, yo sé lo que vas a decir y estoy contigo. Tú dices. Yo lo digo. Dicen que los feos somos los que mejor comemos el conejo de todos. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que los feos se esfuerzan más. ¿Pero sabes por qué? Porque los guapos se hacen estrellita de mar. Es o sea que ya con lo con mi imagen es suficiente. Y no, la imagen no es lo único. Son muchas cosas. Exacto. No, y que a un feo tampoco le quiere ver la cara. Entonces le bajas para abajo. Y entonces ahí practicas más. Le metes ahí en la mazmorra y la cadena perpetua. ¿Sabes? De ahí no salga. Por estadística dicen eso, ¿no? Yo no sé si será verdad. En mi caso, yo no... ¿Un 9,8? Mi caso, respiro poco cuando estoy teniendo sexo, pero bueno. Tengo un 9,8, ¿cómo es? ¿Tribasor o la puntuación? Sí. Pues un 9,8. 9,8 está muy bien. Está muy bien. Muy, muy buena puntuación. Total. Bueno. ¿Preferirías tener relaciones con tu jefe? Hostia. ¿Sin que nadie se entere? ¿O no tenerlas, pero que todo el mundo piense que sí las tienes? Wow. La segunda. No tenerlas, pero que la gente esté ahí cotillando así. ¡Ay, que Nacho está con su jefe! Exactamente. Yo creo que molaría más. Sería como un cotilleo ese, ¿sabes? Alimentar lo otro. Molaría. A mí me encanta. Sí. Se está zumbando al jefe o a la jefa, ¿no? Sí, sí, bueno. A jefe o jefa. Jefe o jefa. ¿Tú tienes jefe o jefa? Yo tengo jefa, pero yo es verdad que sí que lo hago. Porque es verdad, es tu pareja. Es mi pareja. Entonces, entonces, si la gente piensa, a lo mejor la realidad es que la gente dice, no follan. Eso es lo que no, eso sí es verdad. Dice, esto ya no follan. Y es que aparte que cuando trabajas en pareja. Y realmente sí. Es verdad que no follamos. O sea, porque cuando estás trabajando todo el día, luego te apetece ir a casa y ver la cara de uno al otro y dices, ¿qué dices? Y así, vamos ya. A ver una peli, vamos a dormir. Una peli, el cine, sale, como el Fonsi, uno a la semana y despacito, dale. No, pero despacito como se disfrutan mejor las cosas, la verdad. O sea, que muy bien, muy bien. ¿Preferirías? Esta es muy asquerosa. ¿Comer una caca con sabor a pastel, una cake bien rica, a una tarta, o un pastel con sabor a caca? Wow. Pero es pastel, pero sabe a caca. O una caca que sepa bien rica. Una caca que sepa bien rica. ¡Ay! ¡Que va a tener todas las bacterias, Nacho! Si comemos mucha caca, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, tú como empresario de la alimentación. No, en mi empresa no se come caca, ¿eh? Es decir, esto te deja muy mal parado. Pero hay unas hamburguesas por ahí. Las de McDonald's, no las de Nacho. Hostia, que nos denuncian. Ay, no, ponemos pi. Sí, sí, nosotros buscando patrocinio y yo aquí hablando mal de una empresa que nos podría dar dinero. No, no, mi empresa la hacemos todo natural y todas esas cosas, ¿sabes? O sea, por eso sabe a caca, pero no lo es. Eso. Sabe a caca. ¿Has probado mi carne alguna vez de mi empresa? Nunca, tío. Un día tienes. ¿Dónde la puedo consumir? Consumirla en casa. Porque la venden en los supermercados o algo así. Te la vendo yo. En algún restaurante que quieras ir, que vendamos. Exactamente. Tenemos muchos, ya te diré luego, para no darles. Sí, para no darles publicidad sin que paguen. Sí, no, no, o sea, si quieres... Después hay que llamarle a los restaurantes que paguen. Ya hablaremos de eso después. Hablaremos, eso está pendiente. Entonces, nos quedamos con. La primera. Con la caca sabor a pastel. Exactamente. Que sepas rico. A ti te da igual que luego te dañe el estómago, que te dé bacterias, de eso. Sí, yo vengo de un pueblo, yo he comido de todo. Seguramente has comido caca de conejo y... Hormigas sí comí. Dice que la caca de conejo es alucinógena. Yo no la he comido. Yo lo que jugaba con ella las canicas. ¿En serio? Que son como redonditas. Son como bolitas. Sí. Y jugaba con ellas a las canicas. Joder, sé que está hecho de otra pasta, tío. Tú no te enfermas, tú cogiste todos los anticuerpos. De ti el COVID te vio y se asustó y salió corriendo. No, el COVID me vio y pegó, hizo así un derrape y dijo, con este no que... ¿Te dio COVID? No. ¿Ves? Y me vacuné encima después. ¿Y tampoco te dio COVID después de la vacuna? No. ¿Ves? No. Es que ya tenías los anticuerpos de todo. Bueno, yo soy un anticuerpo, sí. A ti te ve una bacteria y dice, no, yo me alejo de aquí, que este ha jugado con caca de conejo. O sea, con caca con la de las cabras también. ¿Ah, sí? La de las cabras son más gorditas. ¡Ostras! Es que yo de pequeño... Pero yo me imaginaba que una cabra cagaba más grande. No, no, son bolitas. Son como el doble que la del conejo, más o menos. ¡Ostras! Y con eso yo me lo pasaba, pues, o sea, se tenían que poner duritas, ¿vale? O sea, claro. Hasta mini golf jugaba ahí con las cacas. Dios mío, esto. O sea, las tres en raya, jugaba con las cacas de la, ¿En serio? Sí, de las cabras. Claro, si es que yo vengo de una familia muy pobre. Yo lo hacía con frijoles. ¿Ves? En tu casa había más pasta que en la mía. Hombre, pero después los metíamos en la olla, no te creas. ¿Sí? Sí, los frijolitos. Sí, las judías que lo llamamos aquí. Sí, eso, las judías. Bueno, en vuestro país frijoles, ¿no? Sí. Pues lo mismo. Las caraotas le llamamos. ¿Caraotas? ¿Que eran esas que llevaban el ojito? Sí, esas. El que ojito. Son negritas y con... Y con un ojito ahí. Ajá. Eso mola. Nosotros éramos más pobres, Dianela. Tenemos que jugar con... Bueno, pero ya estamos en un país subdesarrollado. O sea que da igual. Entonces, nos quedamos con comer caca con sabor a pastel. Ok. ¿Preferirías tener una segunda nariz en el cuello o una segunda nariz en la rodilla? Wow. ¿En el cuello o en la rodilla? Pues mira, voy a decir en la rodilla. Cuenta, ¿porque hay más distancia o qué? No, porque está a una altura en la que cual me puede avisar, dice, hoy no bajes para abajo. Hoy no. No bajes para abajo. Entonces escabeche, ¿no? O te puede avisar cuando estés caminando que no pises una caca. Exactamente, como un radar. De... Claro, llega el olor hasta más abajo. A ver, es raro, ¿no? Una nariz en la rodilla. Bueno, pero te la puedes ocultar. En el cuello te vas a tener que estar en bufanda en exactamente. Verano. Aquí, imagínate, cuando vayas a dar un beso a alguien que esté la nariz por otro lado. Ni Voldemort, ¿eh? Es más raro. Ay, esa pregunta, ¿de dónde la sacas? De mi imaginación. De tu imaginación. Sí, ya. Has dicho, voy a imaginarme a Nacho con una nariz en el cuello o en la rodilla, ¿no? Porque en el cuello podría parecer hasta una verruga, ¿no? Como... Sí, o sea, oliendo, fíjate, en el restaurante estarías comiendo y por el otro lado oliendo también. Bueno, tendrías... O con el vino. Eso. Doble ahí. ¿Notas su sabor afrutado? Y la otra, no. Esto es una mierda. Esto es una mierda, esto garrafón. Ay, poneros de acuerdo. Me están engañando, Nacho. Sería una discusión de narices. Sí. Estaría muy cerca también. Sí, aquí te limpiaría los mocos así. O sea, una y otra, ¿sabes? Sí. Y por el otro lado. Bueno, pero si la tienes en la rodilla, puedes usar el pantalón para limpiarte los mocos. Pues también, visto así. Pero llevaría siempre la rodilla húmeda. Sí. ¿Te imaginas estornudando por la rodilla? Te imaginas, me encanta. En la playa es que te quiero ver yo. Hombre, en la playa, fíjate. Porque ahí vas, tu rodilla va descubierta, o tendrías complejo y te pondrías un traje de baño de esos, bañador de esos largos. No, yo iría con la nariz al aire. ¿Sí? O sea, iría además a una playa de narices nudistas. Narices nudistas. Pero serías tú el único que tiene dos narices. Bueno, pues entonces me miraría a la gente raro, pensaría la gente y dice, joder, qué tío más inteligente, que lleva dos narices. O sea, y lo demás, ¿por qué pensarían? Nosotros solo tenemos una. ¿Por qué pensarían eso, no? Sí. ¿Qué ventajas tiene tener dos narices? Pues yo creo que para arrodillarse no debe ser tan fácil. ¿Para drogarte? Bueno. ¿Por arriba o por abajo? ¿A quién le das a elegir? Vas a salir caro. Imagínate. ¡Vamos a drogarnos! Pero sería la sensación. Eso sí. De la fiesta. O sea, es que por favor no puedo ver a Nacho drogarse por la segunda nariz. Ahí por las dos. Bueno, pero aquí también, así como pasando así, ida y vuelta. Ida y vuelta. Consumiría el doble. Saldría caro, Nacho. Saldría muy caro. O sea, serían 120 pavos el viaje. O sea, muy entonces, caro. ¿Lo tienes claro por dónde quieres la segunda nariz? En la rodilla. En la rodilla. En la rodilla, la quiero ahí. Ya habría elegido lo mismo. Sí, además, si le pones unas gafitas de sol por encima. Ay, podrías tener una carita en la rodilla. Exactamente. Y que a veces las rodillas tienen cara de bebés. Exactamente, tienen cara de bebés. Entonces estarías tú ahí en la tumbona hablándote con tu otra cara. Si tuvieras que deshacerte de uno de tus cinco sentidos, ¿cuál sería? El olfato. Claro, ahora con dos narices. Por ahí, por eso lo he dicho. Prefiero quitarme el olfato. Que voy a oler el doble. Que si me tengo que amputar la nariz, Mucho ya, mejor. A ver, todos los sentidos molan, pero yo creo que la vista ni de coña. El gusto, sí, la comida, Buah. ¿sabes? Es que la comida puede ser orgásmica, además. Exactamente, o sea, a lo mejor no hueles lo que te estás comiendo, pero el gusto lo tienes. Entonces yo creo que la puedo sustituir. Yo creo que el olfato, sí. Van a tomar por culo las narices, La las vas a nariz. tener de adorno. De adorno, o sea, ahí. No vais a oler nada. Nacho, cuéntanos cuál ha sido tu peor bolo, Uy, mi peor bolo. tu peor actuación, la más surrealista, la más incoherente, la peor, la que te ha hecho llorar, no sé, cuéntanos. No, llorar ninguna. Bolo, buenas. Es que bolo bueno no he tenido ningún otro. ¿Cuál cuento de todos? Sí, todos son malos. Todos son malísimos, joder. Yo creo que los bolos malos son los que más aprendes. O sea, estoy convencido. Pero los que más sufren. ¿O no? Yo una vez estuve en un bolo cuando llevamos muy poquito tiempo, Javi y yo, 6 meses en un pueblo en Cuenca, que nos contrató el alcalde y nos pusieron un escenario ahí de tipo músico, no, o sea, un escenario de los De músicos esos gigantescos, ¿no? gigante. Yo decía, bueno, aquí vienen los Beatles, nosotros flipando. Y según nos subimos Javi y yo al escenario, sale un tío con una paella vacía, dando golpes así, ¡la paella ya está lista! Y habría como 300, 400 personas y ves a toda la gente que estaba de frente al escenario irse por la calle de al lado y Javi y yo, ¡ah! ¡Oh, ¿a quién actuamos? Y se quedó una señora mayor sentada a la puerta de la iglesia. Intolerante el arroz. ¡Por cierto, y la madre! Y estaba sorda. No, no se escuchaba. Y dice el alcalde luego, si es que esto para estos pueblos no es. No, no, no, es usted que no sabe organizar el asunto, Total. porque si llama justo cuando va a comenzar el monólogo a la paella, la gente va a preferir comer que Madre mía, reírse. chaval, yo Es decir, antes que se acabe el arroz, yo me voy, aquí claro. yo lo recuerdo como una anécdota que además nos metieron para esperar antes de actuar como una casa de perretes. Con unas tejas de esta de chapa, en pleno agosto. Mira, sudábamos Javi y yo allí, casi, no, bueno, casi nos deshidratamos. Y luego cuando cayó la tarde, ¡paella! Y bueno, vamos a comer paella. ¿No comieron paella? No lo recuerdo, porque nos quedamos con una cara gilipollas los dos, como ¿Pero diciendo, se hizo el vuelo o no? sí. Pero sin gente, con la Con señora la sorda. señora allí sentada. Con la señora Y yo creo que cuando llevábamos, no que sé, 30, 40 minutos ahí hablando para la nada, la gente ya volvía con los platos, con la paella, y allí no te hacía caso ni el tato. Bueno, Así que, ¿les pagaron? sí, Ah, sí. eso es lo Sí, importante. pues de ahí no nos vamos sin cobrar. O sea, arroz pegado. Ay, joder, Y qué bueno. anécdotas, pues es que hay muchas, al final ya Qué sabes. bueno, pero esa es la mejor, Eso, definitivamente. aquello lo tenemos grabado. Claro, es buenísimo. Y lo bonito es de haber tenido el peor bolo compartido con un compañero y que no hayas sido tú solo. Exactamente, eso es lo No lo mejor. recordarías igual. No, no, además no, cada vez que lo hablamos nos reímos muchísimo. Aquella mierda. Proyectos, cosas que quieres promocionar. Proyectos, bueno, Platea Café Teatro, ya Hombre. 3 años ya que llevamos, pero ahora estamos en la nueva andadura, mi hija y yo, o sea, que veniros a Café Teatro Platea, tanto cómicos como cómicas a actuar, como público a apoyar ese local que es precioso. O sea, Ahí hay estaremos, que qué darle. guay. Y luego yo, pues estoy en Gran Vía, estoy ahora Con la con la chocita. chocita, estamos teniendo entre 8 y 10 bolos al mes, más o menos Qué fijos. Estoy guay. con Albert Bin, Muy bien. Es una cosa de solteros, ¿no? Algo sí, así se de llama. pareja, ni contigo ni sin ti. Ni contigo ni Ni sin contigo ti. ni sin ti, que estamos en Gran Vía, pues tenemos entradas también 2x1 y esas cosillas, y muy bien Si quieren posicionado. algún 2x1, lo que sea, a las oyentes de Enseñando los Dientes, ¿se le puede? Por supuesto, incluso se lo podemos hasta regalar. O sea, tenemos dos entradas. ¡Qué guay! Escriban ahí escriban en los comentarios ahí, y dejen su correo electrónico y ya tramitamos eso. Y tramitamos eso. Dos por unos o invitaciones. O invitaciones que tenemos y tal. Y contentos por estar en la Gran Vía. Si es que al final... Mola, tío. Mola. Sobre todo porque está bien posicionado. O sea, la gente parece que no, pero cuando te llaman de otros sitios para actuar... claro, porque estás en la Gran Vía. Exactamente. Entonces, quieras que no, te da ese plus para luego que te contraten. Te da caché. Sí, un poquito. Un poquito. Aunque luego los cómicos... Estoy en la Gran Vía. Seamos una mierda, pero... pero bueno, está muy bien, está muy bien. Sí, era uno de los objetivos de llegar ahí. Y ahora el siguiente, pues, es tener mi espectáculo solo. Igual que el de mi compañero en el futuro, pues queremos estar también con nuestra hora y pico solos, que es el objetivo. Claro, de hacer ahí tu show unipersonal en la Gran Vía, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Poco a poco las cosas se van consiguiendo, sí, y estás muy bien encaminado. Sí, vamos teniendo, como digo yo, objetivos cumplidos. Muy bien, entonces te podemos encontrar en Café Teatro Platea, en La Chocita del Loro, tus redes sociales. Nacho G. Cómico. Uh-huh. Ahí estamos posicionados también. ¡Qué muy difícil subir en redes, joder! No, sí, es muy difícil. Ayudarnos a subir en redes. Es verdad, es muy, muy difícil. Es complicadísimo, o sea... Y luego yo tengo una cosa muy clara también. No sé si estarás conmigo o no. Yo creo que sí. No se transmite lo mismo en redes que en directo. Hay mucha gente que no transmite lo mismo. Tú puedes tener un buen directo y luego en redes no transmitir para que te compre la gente. Y al revés. Y viceversa. Es difícil porque yo creo que el lenguaje de las redes es muy diferente al lenguaje del directo. Y hay gente que se le da muy bien los dos lenguajes, y hay gente que el lenguaje de las redes no lo termina de captar. Exactamente. Y el lenguaje del directo no lo termina de captar, porque también hay gente que lo peta mucho en redes y luego en directo le cuesta más. A mí me ha pasado, de hecho, la gente, joder, te hemos visto en las redes y no eres bueno, y te hemos visto en directo y eres peor. ¡No, hombre, no! ¿Has visto qué bien me vendo? Nacho es muy gracioso, es muy divertido, tienen que ir a verle en directo, en las redes también. Las redes también, estamos aprendiendo. Yo en las redes soy como un niño ahora mismo que está empezando a dar pasos, o sea, lo reconozco. Y creo que cometo fallos porque las redes necesitan mucha constancia. Sí. Yo con todos los trabajos que tengo, lógicamente, no me da tiempo a esa constancia y creo que es constancia. Es constancia y disciplina y saber enfocar tu producto. Claro. O sea, creo que es eso, o sea, pero hay que tener tiempo. Y claro, a veces no te da. A mí no me da la vida, ya demasiado hago. Así que, y he probado gente que me las mueva, tal, pero tienes que hacerlo. Community manager. He probado cosillas, pero no me han dado resultado. Claro, porque el community manager necesita que tú le envíes igual. Tienes que trabajar igual. O sea, tienes que trabajar, me refiero, en crear ese producto. Uh-huh. Tener una buena cámara, que eso es otra de las cosas que los cómicos... Creo que en eso fallamos, no todos, algunos, de tener un buen enfoque. Bueno, yo, por ejemplo, yo hago lo que puedo. Yo lo hago con el móvil. Pero es que hay móvil que graban muy bien, ¿eh? Entonces, bueno, se ven como se ven. Tampoco. Sí. Hay gente que a lo mejor sí puede contratar a alguien con una cámara profesional, no sé qué. Entonces todo. Pero si te das cuenta, todos los que han triunfado, 90% todos van con unas grabaciones muy potentes. Sí. La definición, luego el sonido, dicen que es súper importante. Uh-huh. O sea, yo grabo con el móvil y el sonido sale de lo que te recoge el móvil, pero la gente que graba bien se graba de la consola, los sonidos. Dicen que el sonido en las redes influye mucho. Mira, o sea, bueno, ya iremos aprendiendo de todas maneras que las redes no es lo mismo que el directo. El directo se van a reír muchísimo, en las redes a lo mejor no tanto o a lo mejor también. A lo mejor también. Pero por las redes pueden ver los carteles y en los sitios donde vamos a estar actuando. Entonces, no solamente entren a nuestras redes para divertirse, sino también para informarse en dónde vamos a estar haciendo nuestro trabajo, que nos lo curramos y muchísimo. Eso. Así que compren las entradas para ver a Nacho.g, vayan al Café Teatro Platea, que está, hay una programación buenísima y muy constante. Y apostamos mucho por las cómicas. Exactamente. Eso es verdad. Se puede ver en la cartelera. Claro que sí. Así que te queremos allí. Yo voy. A mí que me llaman hasta para un bombardeo, yo voy. Bueno, muchísimas gracias, Nacho, por venir. Gracias a ti, siempre. Ahora en solitario, ¿ves? Ahora en solitario. Antes viniste con dúo, ahora en solitario, ahora en nada estarás en solitario en la Gran Vía, ya lo verás. Esperemos. Claro que sí. ¡Boom! Hasta la próxima, ¡A nos la vemos. próxima! Síganos por las redes sociales, como enseñando los redes. Las redes, los dientes, los dientes. Enseñando los dientes por iVoox, Spotify, por la web de Agora Soy Radio. Y síganme a mí como Diana Padrón por Instagram, Facebook, La Padrón Comedy, en TikTok Diana Padrón y en Twitter Diana Más. Seguirla, seguirla que... Por la calle también. Por no la me calle intimida, te... yo soy latina, yo estoy acostumbrada. Yo digo al revés, a mí por la calle no que me da miedo. A mí no. Mientras no me vayan a hacer nada malo, solamente saludarme y decirme que soy genial, síganme. Hasta la próxima, chao, chao. Chao.